Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El quinto encuentro de arte fúnebre se efectuará el próximo 2 de noviembre en Cuenca. Entre las actividades que se realizarán está una procesión fúnebre con comparsas que transmitirán por el paseo 3 de noviembre, una exposición de arte digital, stand de exposición y venta de ropa y accesorios góticos, una proyección de fotografía y videoarte, presentación de obras de teatro, performance y la elección de la mejor gastronomía fúnebre con la degustación de la tradicional colada morada y guaguas de pan. La presentación de la investigación Instrumentación de las Políticas Públicas para la Gestión y el Ordenamiento Territorial de las Áreas Protegidas de Galápagos y del Yasuní se realizará el jueves 2 de octubre próximo a las 11 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Quito. El diálogo estará a cargo de la investigadora francesa Eleni Cosini. Internacionales. La Habana, Cuba. La sexta edición del Festival Leo Brouwer se efectuará desde el viernes hasta el próximo 12 de octubre en La Habana. Durante la exposición que tiene lugar en la Habanera Fábrica de Arte Cubano, se pueden apreciar lienzos, grabados, instalaciones y esculturas realizados por el popular artista de la plástica cubana Choco. También se proyectará la premier del documental Leo Choco, en el que el cineasta cubano Ian Padrón relata parte de la vida y obra de este pintor cubano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.